Libro 3 de Conversaciones con Dios. Capítulo 16. Estoy lleno de admiración y reverencia al leer esas palabras. Gracias por estar aquí conmigo de esta manera. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Bienvenido. Gracias por estar aquí conmigo. Me quedan por hacer algunas preguntas, algunas tienen que ver con esos seres evolucionados y luego me permitiré terminar este diálogo. Mi amado hermano, nunca terminarás este diálogo. Nunca tendrás que terminarlo. Tu conversación con Dios continuará eternamente. Ahora que la sostienes en forma activa, esta conversación pronto conducirá hacia la amistad. Todas las buenas conversaciones finalmente conducen hacia la amistad, y pronto tu conversación con Dios producirá una amistad con Dios. Así lo siento. Siento que en realidad nos estamos haciendo amigos. Como sucede en todas las relaciones, esa amistad, si se nutre, despierta y se le permite crecer, producirá, al menos, una sensación de comunión. Sentirás y experimentarás que tu yo está en comunión con Dios. Esa será una comunión sagrada, porque entonces nosotros hablaremos como uno. Entonces, ¿este diálogo continuará? Sí, siempre. ¿No tendré que despedirme al final de este libro? Nunca tienes que decir adiós. Solo tienes que decir hola. Eres maravilloso, ¿lo sabes? Eres simplemente maravilloso. También lo eres tú, hijo mío, también lo eres tú. Al igual que todos mis hijos, en todas partes. ¿Tienes hijos en todas partes? Por supuesto. Quiero decir literalmente en todas partes. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Están tus hijos en otra parte del universo? Una vez más, por supuesto. ¿Esas civilizaciones son más avanzadas? Sí, algunas. ¿En qué forma? En todas formas. Tecnológicamente, políticamente, socialmente, espiritualmente. Físicamente y psicológicamente. Por ejemplo, su inclinación e insistencia por las comparaciones y su necesidad constante de caracterizar algo como mejor o peor, superior o inferior, bueno o malo demuestra lo mucho que han caído en la dualidad, que tan profundo se han sumergido en el separatismo. ¿Las civilizaciones más avanzadas no observan estas características? ¿Qué quieres decir con dualidad? El nivel de avance de una sociedad se refleja inevitablemente en el grado de su pensamiento de dualidad. La evolución social se demuestra mediante el movimiento hacia la unidad, no hacia el separatismo. ¿Por qué? ¿Por qué la unidad es un criterio? Porque la unidad es la verdad. La separación es la ilusión. Mientras una sociedad se considere separada, una serie o colección de unidades separadas, viven la ilusión. Toda la vida en su planeta se construye en el separatismo. Se basa en la dualidad. Imaginan que son familias o clanes separados, reunidos en vecindarios o estados separados, reunidos en naciones o países separados, formando un mundo o planeta separado. Imaginan que su mundo es el único mundo habitado en el universo. Imaginan que su país es la mejor nación de la Tierra. Imaginan que su estado es el mejor estado en el país y que su familia es la más maravillosa en el estado. Finalmente, piensan que ustedes son mejores que cualquier otra persona en su familia. O, aseguran que no piensan nada de esto. Sin embargo, actúan como si lo pensaran. Sus verdaderos pensamientos se reflejan cada día en sus decisiones sociales, en sus conclusiones políticas, en sus determinaciones religiosas, en sus decisiones económicas y en sus elecciones individuales de todo, desde la amistad, hasta los sistemas de creencias y su misma relación con Dios. Eso es, conmigo. Se sienten tan separados de mí, que imaginan que ni siquiera les hablo. Por lo tanto, requieren negar la veracidad de su propia experiencia. Experimentan que ustedes y yo somos uno, más se niegan a creerlo. Así, no solo están separados uno del otro, sino que también lo están de su propia verdad. ¿Cómo puede una persona estar separada de su propia verdad? Ignorándola. Viéndola y negándola o cambiándola, retorciéndola, contorsionándola para que encaje en la noción preconcebida que tienen acerca de lo que deben ser. Tomemos las preguntas con que iniciaste esto. Preguntaste, ¿hay vida en otros planetas? Yo respondí, por supuesto. Dije, por supuesto, porque la evidencia es muy obvia. Es tan obvia que me sorprende que hayas hecho la pregunta. Así es como una persona puede estar separada de su propia verdad. mirando la verdad tan cerca de sus ojos, que no puede dejar de notarla y, después, negando lo que ve. Aquí el mecanismo es la negación. La negación es más insidiosa cuando es autonegación. Han pasado una vida negando quiénes son realmente. Ya sería bastante triste que limitaran sus negaciones de cosas menos personales, como su disminución de la capa de ozono, la deforestación con árboles de muchos años, su tratamiento horrible a la juventud. Sin embargo, no se contentan con negar todo lo que ven a su alrededor. No descansan hasta que niegan todo lo que ven en su interior. Ven bondad y compasión en su interior. No obstante, la niegan. Ven sabiduría en su interior. Sin embargo, la niegan. Ven posibilidad infinita en su interior. Empero, la niegan. Ven y experimentan a Dios en su interior. No obstante, lo niegan. Niegan que yo estoy dentro de ustedes, que yo soy ustedes y con esto, me niegan mi lugar correcto y obvio. Yo no te he negado y no te niego. ¿Admites que tú eres Dios? Bueno, yo no diría eso. Exactamente. Te diré esto. Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Con tus pensamientos, me negarás. Con tus palabras, me negarás. Con tus acciones, me negarás. En tu corazón sabes que estoy contigo, en ti. Que nosotros somos uno. Sin embargo, me niegas. Algunos de ustedes dicen que existo, más lejos de ustedes. Por allí, en alguna parte. Mientras más lejos se imaginen que estoy, más se alejan de su propia verdad. Al igual que sucede con muchas otras cosas en la vida, desde la disminución de sus recursos naturales de su planeta, hasta el abuso de los niños en muchos de sus hogares, lo ven, pero no lo creen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos y, sin embargo, no lo creemos? Porque están demasiado atrapados en la ilusión, están tan sumergidos en la ilusión, que no pueden dejarla atrás. En realidad no deben permitir que continúe la ilusión. Esta es la dicotomía divina. Deben negarme, si desean continuar tratando de convertirse en mí. Eso es lo que desean hacer. No obstante, no pueden convertirse en lo que ya son. Por lo tanto, la negación es importante. Es una herramienta útil. Hasta que ya no lo sea. El maestro sabe que la negación es para aquellos que eligen tener la ilusión de continuar. La aceptación es para aquellos que eligen ahora que termine la ilusión. Aceptación, proclamación, demostración. Estos son los tres pasos hacia Dios. La aceptación de quién y qué son realmente. La proclamación de esto para que todo el mundo lo oiga y la demostración en todas las formas. La demostración siempre sigue a la autoproclamación. Demostrarán que su yo es Dios, como demuestran ahora lo que piensan de su yo. Toda su vida es una demostración de eso. Sin embargo, con esta demostración llegará a su mayor desafío, porque en el momento en que dejen de negar a su yo, otros los negarán. En el momento en que proclamen su unidad con Dios, otros proclamarán su sociedad con Satanás. En el momento en que digan la verdad suprema, otros dirán que dicen la peor blasfemia. Como sucede con todos los maestros que amablemente demuestran su maestría, ustedes serán adorados e injuriados, elevados y denigrados, honrados y crucificados. Porque mientras que para ustedes habrá terminado el ciclo, aquellos que todavía viven en la ilusión no sabrán qué pensar de ustedes. ¿Qué me sucederá? No comprendo. Estoy confundido. Pensé que habías dicho una y otra vez que la ilusión debe continuar, que el juego debe continuar, para que existe el juego. Sí, eso dije. Así es. El juego continúa, porque si uno o dos de ustedes termina el ciclo de ilusión, eso no termina el juego. No para ti ni para los otros jugadores. El juego no terminará hasta que todo en todo llegue a ser uno de nuevo. Aún entonces no habrá terminado, porque en el momento de la reunión divina, todo con todo, la dicha será tan magnífica y tan intensa, que yo, nosotros ustedes literalmente reventarán de gusto, explotarán de alegría y el ciclo empezará de nuevo. Nunca terminará, hijo mío. El juego nunca terminará, porque el juego es la vida en sí y la vida es quienes somos. ¿Qué le sucede al elemento individual o parte del todo como tú le llamas, que se eleva hasta la maestría, que logra todo el conocimiento? Ese maestro sabe que solo su parte del ciclo se completó. Sabe que solo su experiencia de la ilusión terminó. Ahora el maestro ríe, porque ve el plan maestro. El maestro comprende que incluso con la terminación del ciclo, el juego continúa. La experiencia continúa. El maestro comprende también el papel que ahora debe jugar en la experiencia. El papel del maestro es dirigir a los demás hacia la maestría. Por lo tanto, el maestro continúa el juego, pero de una nueva manera y con nuevas herramientas, porque el ver la ilusión permite al maestro alejarse de esta. Esto hará el maestro de vez en cuando, cuando sirva a su propósito y placer. Así proclama y demuestra su maestría, y es llamado Dios Diosa por otros. Cuando todos en su raza sean conducidos hacia la maestría y la logren, entonces su raza en su totalidad, porque su raza es un todo, se moverá con facilidad a través del tiempo y del espacio, habrán dominado las leyes de la física como ustedes las entienden, y tratarán de asistir a aquellos que pertenecen a otras razas y a otras civilizaciones para que también logren dicha maestría. Así como los de otras razas y civilizaciones lo están haciendo ahora con nosotros. Exactamente. Precisamente. Solo cuando todas las razas de todo el universo hayan logrado la maestría. Como yo lo expresaría, solo cuando todo yo haya conocido a la unidad. Esta parte del ciclo terminará. Lo has expresado sabiamente, porque el ciclo en sí nunca terminará. Porque el final de esta parte del ciclo es el ciclo en sí. ¡Bravo! ¡Magnífico! Lo has comprendido. Sí, hay vida en otros planetas. Sí, gran parte de esta es más avanzada que la suya. ¿De qué manera? En realidad, nunca respondiste esa pregunta. Sí, la respondí. Dije, en todas formas. Tecnológicamente, políticamente, socialmente, espiritualmente, físicamente y psicológicamente. Sí, pero dame algunos ejemplos. Esas afirmaciones son tan amplias que no tienen significado para mí. Amo tu verdad. No cualquiera miraría a Dios a los ojos y diría que lo que Él está diciendo no tiene significado. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Exactamente. Tienes exactamente la actitud correcta, porque, por supuesto, tienes razón. Puedes desafiarme, enfrentarme, cuestionarme todo lo que desees y no voy a hacer nada. Sin embargo, puedo hacer una cosa bendita. Como lo que estoy haciendo aquí, con este diálogo. ¿Acaso no es este un evento bendito? Sí, lo es. Muchas personas han recibido ayuda con esto. Millones de personas han sido y están siendo conmovidas por esto. Lo sé. Todo es parte del plan maestro. El plan de cómo se convierten en maestros. Desde el principio sabías que esta trilogía sería un éxito masivo, ¿no es así? Por supuesto. ¿Quién supones que la convirtió en ese éxito? ¿Quién imaginas que hizo que esas personas que están leyendo esto hayan encontrado su camino? Te digo esto. Conozco a cada persona que leerá este material. Conozco el motivo por el que cada una se ha acercado. También lo conocen ellas. Ahora, la única pregunta es, ¿volverán a negarme? ¿Eso te importa? En lo más mínimo. Todos mis hijos regresarán a mí algún día. No es una cuestión de sí, sino de cuándo. Puede importarles. Por lo tanto, dejemos que aquellos que tienen oídos oigan, escuchen. Sí, bueno, hablábamos sobre la vida en otros planetas y estabas a punto de darme algunos ejemplos de cómo es mucho más avanzada que la vida en la Tierra. Tecnológicamente, casi todas las otras civilizaciones están mucho más avanzadas que ustedes. Hay algunas que se encuentran detrás de ustedes, por decirlo así, aunque no muchas. La mayoría son más avanzadas. ¿En qué forma? Dame un ejemplo. De acuerdo, el clima. Ustedes no parecen capaces de controlarlo. Ni siquiera pueden predecirlo con exactitud. Por lo tanto, están sujetos a sus caprichos. La mayor parte de los mundos no lo está. Los seres en casi todos los planetas pueden controlar la temperatura local, por ejemplo. ¿Pueden hacerlo? Pensé que la temperatura en un planeta era producto de su distancia de su sol, de su atmósfera, etc. Eso establecen los parámetros. Dentro de esos parámetros, pueden hacerse muchas cosas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Controlando el medio ambiente. Creando o dejando de crear ciertas condiciones en la atmósfera. Como ves, no es solo una cuestión de dónde están en relación con un sol, sino de lo que coloquen entre ustedes y ese sol. Ustedes colocaron las cosas más peligrosas en su atmósfera y retiraron algunas de las más importantes. No obstante, niegan esto. La mayoría de ustedes no lo admite. Incluso cuando las mejores mentes entre ustedes demuestran sin lugar a duda el daño que están causando, ustedes no lo reconocen. Llaman a las mejores mentes entre ustedes locas y dicen que ustedes saben más. Dicen que estas personas sabias solo tienen un interés personal, un punto de vista que validar y proteger sus propios intereses. No obstante, son ustedes quienes tienen un interés personal. Son ustedes quienes están tratando de validar un punto de vista y son ustedes quienes están protegiendo sus intereses especiales. Su interés principal es ustedes mismos. Cada evidencia, sin importar qué tan científica, qué tan demostrable o convincente, será negada si viola su propio interés. Esa es una afirmación estricta. No estoy seguro de que sea verdad. En realidad, ¿estás llamando mentiroso a Dios? No lo diría de esa manera exactamente. ¿Sabes cuánto tiempo han tardado sus países en acordar simplemente dejar de envenenar la atmósfera con fluorocarbonos? Sí. Bueno. Bueno, nada. ¿Por qué supones que tardaron tanto tiempo? No importa, yo te lo diré. Les tomó tanto tiempo porque detener el envenenamiento costaría mucho dinero a muchas de las compañías principales. Les tomó tanto tiempo, porque a muchas personas individuales les costaría sus conveniencias. Les tomó tanto tiempo, porque durante años, muchas personas y países eligieron negar, necesitaban negar, la evidencia, para proteger su interés en el status quo. Para mantener las cosas como están. Solo cuando aumentó en forma alarmante el porcentaje de cáncer de la piel, solo cuando la temperatura empezó a elevarse y los glaciares y la nieve empezaron a derretirse y los océanos se calentaron más y los lagos y los ríos empezaron a desbordarse, más de ustedes empezaron a prestar atención. Solo cuando su propio interés personal lo exigió, comprendieron la verdad que sus mejores mentes habían colocado ante ustedes durante años. ¿Qué hay de malo en el interés personal? Pensé que en el libro 1 habías dicho que el interés personal era el punto para empezar. Lo dije y así es. Sin embargo, en otras culturas y sociedades en diferentes planetas, la definición de interés personal es mucho más grande que en el mundo de ustedes. Para las criaturas esclarecidas es muy claro que lo que lastima a uno, lastima a muchos y que lo que beneficia a pocos debe beneficiar a muchos o, decididamente, no beneficia a nadie. En su planeta, es justamente lo contrario. Lo que lastima a uno, la mayoría lo ignora y lo que beneficia a pocos, se le niega a la mayoría. Esto es porque su definición de interés personal es muy estrecha y apenas si alcanza a pasar del ser individual a sus seres queridos y eso, si cumplen con su parte. Sí, en el libro 1 dije que en todas las relaciones, debe hacerse lo que es mejor para tu interés personal. Comprenderás que eso es lo que también es mejor para el mejor interés de los demás. Porque tú y los demás son uno. Tú y todos los demás son uno y esto es un nivel de conocimiento que no han obtenido. Preguntas sobre tecnologías avanzadas y yo te digo esto. No pueden tener tecnologías avanzadas de ninguna forma que beneficie, sin contar con el pensamiento avanzado. La tecnología avanzada, sin el pensamiento avanzado, no crea avance, sino desaparición. Ya experimentaron esto en su planeta y están muy cerca de experimentarlo de nuevo. ¿A qué te refieres? ¿De qué hablas? Estoy diciendo que una vez en su planeta alcanzaron la altura, en realidad más allá de la altura, que ahora escalan lentamente. Tuvieron una civilización en la Tierra más avanzada que la que existe actualmente y se destruyó a sí misma. No solo se autodestruyó, sino que estuvo a punto de destruir también todo lo demás. Hizo esto porque no supo cómo manejar las tecnologías que habían desarrollado. Su evolución tecnológica estaba tan adelantada de su evolución espiritual, que terminó convirtiendo a la tecnología en su dios. La gente adoraba la tecnología y todo lo que ésta podía crear y proporcionar. Por lo tanto, obtuvieron todo lo que su tecnología desenfrenada produjo y esto fue el desastre desenfrenado. Literalmente, terminaron con su mundo. ¿Todo esto sucedió aquí, en esta tierra? Sí. ¿Estás hablando sobre la ciudad perdida de la Atlántida? Algunos de ustedes lo han llamado así. ¿Y Lemuria? ¿La tierra de Mu? Eso es parte de su mitología. Entonces, es verdad. Llegamos a ese lugar anteriormente. Más allá, mi amigo. Mucho más allá. Y nos autodestruimos. ¿Por qué te sorprendes tanto? Ahora están haciendo lo mismo. Lo sé. ¿Puedes decirnos cómo detenernos? Hay muchos otros libros dedicados a ese tema. Casi toda la gente los ignora. Danos un título. Prometo que no lo ignoraremos. Lean. The Last Hours of Ancient Sunlight. Las últimas horas del sol ancestral. De un hombre llamado Tom Hartman. ¿Sí? Me encanta ese libro. Bien. El mensajero es inspirado. Lleva este libro ante la atención del mundo. Lo haré, lo haré. Dice todo lo que yo diría aquí, en respuesta a tu última pregunta. No es necesario que yo escriba de nuevo ese libro a través de ti. Contiene un resumen de muchas formas en las que su tierra está siendo dañada y formas en las que pueden evitar la ruina. Lo que la raza humana ha estado haciendo en este planeta no es muy inteligente. En realidad, a través de este diálogo tú has descrito nuestra especie como primitiva. Desde la primera vez que hiciste ese comentario, me he preguntado cómo será vivir en una cultura no primitiva. Dices que hay muchas sociedades o culturas así en el universo. Sí. ¿Cuántas? Muchas. ¿Docenas? ¿Cientos? Miles. ¿Miles? ¿Existen miles de civilizaciones avanzadas? Sí, y hay otras culturas más primitivas que la tuya. ¿Qué otra cosa marca a una sociedad como primitiva o avanzada? El grado en que establece sus propias comprensiones más elevadas. Esto es diferente de lo que ustedes creen. Ustedes creen que una sociedad debe llamarse primitiva o avanzada basándose en lo elevadas que son sus comprensiones. Sin embargo, ¿qué tan buenas son las comprensiones más elevadas si no las llevan a cabo? La respuesta es que no son buenas. En realidad, son peligrosas. La marca de una sociedad primitiva es llamar regresión al progreso. Su sociedad ha retrocedido, no ha avanzado. Gran parte de su mundo demostró más compasión hace 70 años que en la actualidad. Algunas personas tendrán dificultades al escuchar esto. Dices que no eres un dios que juzga. Sin embargo, algunas personas pueden sentirse juzgadas y causar mal aquí. Ya hablamos sobre esto anteriormente. Si dices que deseas ir a Seattle y en realidad te diriges a San José, la persona a quien le pides orientación te está juzgando, si te dice que vas en una dirección que no te llevará a donde deseas ir. Llamarnos primitivos no es simplemente darnos indicaciones. La palabra primitivo es despectiva. En realidad, no obstante, dicen que admiran el arte primitivo y, a menudo, cierta música es apreciada por sus cualidades primitivas, por no decir algo sobre ciertas mujeres. Estás usando un juego de palabras para cambiar las cosas. De ninguna manera. Solo te demuestro que primitivo no necesariamente es una palabra despectiva. Es tu juicio lo que la hace ser así. Primitivo es simplemente descriptivo. Solo dice lo que es verdad. Que cierta cosa está en las primeras etapas de desarrollo. No dice nada más que eso. No dice nada acerca de bueno o malo. Tú añades esos significados. Aquí no los consideré malos. Solo describí su cultura como primitiva. Eso solo sonaría mal para ti, si tienes un juicio respecto a ser primitivo. Yo no tengo tal juicio. Comprende esto. Una afirmación no es un juicio, simplemente es una observación de lo que es. Quiero que sepan que los amo. No los juzgo. Los veo y solo veo belleza y maravilla. ¿Cómo ese arte primitivo? Precisamente. Escucho su melodía y solo siento entusiasmo. De la misma manera que con la música primitiva. Ahora comprendes. Siento la energía de tu raza, como tú sentirías la energía de un hombre o de una mujer con sensualidad primitiva. Al igual que tú, estoy excitado. Eso es lo que es verdad acerca de ti y de mí. No me disgustas, no me molestas ni siquiera me desilusionas. Me excitas. Me excitan las nuevas posibilidades, las nuevas experiencias por venir. En ustedes despierto a nuevas aventuras y a la excitación del movimiento hacia nuevos niveles de magnificencia. Lejos de desilusionarme, me entusiasman. Me entusiasma la maravilla de ustedes. Piensan que están en la cima del desarrollo humano y les diré esto. Apenas están empezando. Acaban de empezar a experimentar su esplendor. Todavía no han expresado sus ideas más grandiosas y no han vivido su visión más grande. Esperen. Miren. Noten. Los días de su florecimiento están cerca. El tallo ha crecido fuerte y pronto se abrirán los pétalos. Les diré esto. La belleza y la fragancia de su florecimiento llenará la tierra y todavía tendrán su lugar en el jardín de los dioses.